adelante. Bueno, ¿qué haría? Como una persona... saludarlo, listo. Buen día, buenas tardes. Lo que pasa es que usted cree que es una persona como cualquier otra, como para saludarlo. No, yo no. No puedo decir que una persona como cualquier otra. Claro. Es un presidente, fue un presidente de la República y bueno, pero no he tenido nunca un trato, no. Pero bueno, no. Lo he visto. Claro, lamentablemente fue un presidente de un dictador más que un presidente, ¿no? ¿Le parece? Sí. Uh-huh. Intendente, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, hasta luego. Que tenga buen día usted. Hasta luego. Ya, mucho gusto, bien. Don Andrea Amor, yo quiero preguntarle desde cuándo viene usted trabajando en esta página y cómo es que llega toda esta información que es más que valiosa, ¿no? Sí, el trabajo en realidad es muy anterior a Internet. Ajá, por supuesto. Obviamente. Es un trabajo de unos cuantos años. El primer fruto de toda esta recolección de datos fue el libro El Escuadrón Perdido, que es el de los 129 soldados desaparecidos, que salió hace 2 años. Casi 3. ¿Y cómo llega usted a esta información? ¿Quiénes colaboran con usted? ¿Cuáles son sus fuentes? No tengo ninguna fuente misteriosa. Las fuentes iniciales fueron... el archivo, el documento de la CONADEP, el anexo de la CONADEP, después el archivo de la CONADEP en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y lo otro fueron documentos y órdenes y directivas militares, algunas salidas de juzgados y otras que me acercaron en algunos casos militares. La semana pasada el abogado Manuel Gallero, el abogado de la familia Santucho, nos dijo que todos los documentos de la represión ilegal estaban hechos por triplicado. Yo le pregunto, ¿todos estos documentos que usted tiene en la página, los tiene la justicia ordinaria? Sí, los tiene. ¿Y... los tienen, pero no, en este caso no sé si todos los juzgados tienen todo, que creo que me parece a mí, que no todos los juzgados tienen todas las cosas, pero deberían tenerlas. ¿Y cómo evalúa usted entonces el funcionamiento de la justicia? ¿Usted cree que con estos documentos se podrían iniciar nuevas causas, que hay causas que por ahí están trabadas por esto que usted dice de que no todos tienen la misma información? No sé, pero deberían tenerlo y además se necesita que alguien querelle para iniciar causas o los fiscales o las partes afectadas. Uh-huh. Y eso me parece que en algunos casos ha sido medio lento. En otros va bien, en los casos de menores pareciera que va bien, aunque debería tener mayor impulso en todo el país, no solo en la Cámara Federal de Buenos Aires. Por eso digo que me parece que hay juzgados que no tienen todo. Habría que centralizar la información, en principio que tienen todos los juzgados, toda la que haya con quien la tenga, y hacer un banco de datos electrónico para que cada juzgado tenga todo lo que uno en el país, porque este fue un solo plan. Uh-huh. Y hay que partir del plan general para llegar a las zonas. ¿Y usted, las 5 que hubo? ¿Y usted por qué cree que no se puede llegar a juntar toda la información? ¿Cree que hay una decisión política desde algún lado? No, creo que se puede y no alcanzo a entender por qué razón no se hace. Si es que no se ha hecho ya, por lo mejor ya está hecho. Ajá. ¿A Andrea Mora, usted lo están citando a declarar por esta información que usted tiene? Sí, me están citando a declarar. Yo ya he declarado en los juzgados del doctor Markevic, Bonadío, Bañasco, y sé que voy a ser citado pronto en La Plata, en Bahía y en Córdoba. ¿Y qué sensación tiene usted cuando lo llaman a declarar? ¿Usted ve que se está investigando bien, que se está investigando como correspondería? Y hasta ahora, de todas las veces que he ido a declarar, me ha parecido que sí, que la intención es llegar lejos o llegar hasta donde hay que llegar, y lo digo por las preguntas que me hicieron. Cuando lo que a uno le preguntan queda en el expediente, está a disposición de la parte querellante de manera total y es de uso en el trámite judicial. De no preguntarse bien, por supuesto lo que queda en el expediente es más pobre. Andrea, no ha sido mi caso. Claro, Andrea Amor, por un lado nosotros hablamos de que con usted y vemos en su página muchísima información, muchísimos documentos acerca de la represión ilegal. Por otro lado, algunos en el ejército, por ejemplo el jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, dice que no hay documentos, que no existen documentos. ¿Usted cómo cree que se puede dar esta contradicción? ¿Por qué cree que se da? No, esto vale la pena aclararlo. Uh-huh. Cuando Brinzoni dijo eso, dijo que no hubo plan sistemático en realidad. que para él era una opinión personal, que es que lo que ocurre, y me parece que es verdad, que dentro del actual ejército no han quedado documentos, y me parece natural que quienes se pudieran haber comprometido con los documentos que quedaban, se los hayan llevado, los hayan destruido, no creo, llevado, pero llevado fuera de los de las guarniciones militares actuales. Sería muy infantil haber dejado las huellas de algo que efectivamente fue un plan criminal, pero totalmente. Pero eso lo debe tener, si están, los que se fueron y serían inculpados, o alguno que guardó todo para extorsionar, o, además no creo que uno solo haya guardado todo, eso está también fraccionado y disperso, pero dentro sería muy ridículo que estuviera. ¿A usted en algún momento lo llamó alguien del ejército como para pedirle alguna colaboración en la búsqueda de los documentos? No, jamás. No, ni antes, ni ahora. No, nunca. Seguro que no. A mí me parece que, a ver si por ahí compartimos la opinión, en este momento están saliendo muchísimas cosas a la luz. Por ejemplo, Balsa reconoce también que hubo un plan sistemático para el robo de bebés. ¿Usted cree que hay una cierta, si se quiere, sinceramiento de muchos de los militares que participaron o que tuvieron alguna responsabilidad en la última dictadura militar? Sí, es casi lo de Balsa una invitación a sincerarse a más gente que él, ¿no? Uh-huh. A muchos más. Algunos pueden decir, pero ¿cómo tan tarde? Yo en vez de pensar eso, pienso, menos mal que ocurre, porque sirve y sirve mucho. Yo también pienso, ¿por qué no antes? Sí, es cierto, pero prefiero hacer hincapié en lo que es útil de lo dicho y no en la demora en decirlo, ¿no? ¿Y por qué cree que se puede empezar a dar este sinceramiento en los militares? En algunos, claro. Y porque siempre alguno abre la puerta y otros no se quieren quedar atrás y encuentran en el que abrió la puerta el ejemplo y lo siguen. En fin, hay hombres que necesitan ser estimulados y otros que se estimulan solos. La mayoría necesita ser estimulada. Ni siquiera todos reaccionan, ¿no? Don Andrea Amor, ¿qué opinión tiene acerca de la noticia que recibimos hoy por la mañana de la salida de Aldo Rico del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? Esa también tardó un rato. Pudo ser el mismo día. Ajá. Es tan grande el disparate de la foto ese, el último disparate, ¿no? Sí. El último. Que no podía quedar más allí. No podía quedar de ninguna manera. El Rico ya no entiendo bien. Si alguien le llevó la idea de que con esa foto podían comprometer a De la Rúa, lo que es bastante estúpido, o buscó una maniobra él. Para mí, alguien le vendió un plan y lo compró. Y bueno, ahora tiene que pagar la compra. José Luis de Andrea Amor, le agradecemos muchísimo por la comunicación. ¿Eh? No, gracias a ustedes. Buen día. Adiós, hasta luego. Tal, buen día, ¿cómo le va? ¿Podría explicarnos por qué, si se aprueba su proyecto, los presos de la tablada quedarían en libertad? Sí, esa es una de las posibilidades, porque se aplicarían las normas penales vigentes, establecen primero un plazo determinado para que una persona procesada, si no es condenada, no tiene condena firme, recupere su libertad, ¿no? En este caso, si se abre un recurso de casación, los detenidos políticos por el caso de la tablada quedarían sin sentencia firme. Entonces vencerían el plazo previsto por el Código o por el Pacto de San José de Costa Rica, que establece un plazo razonable, según el Pacto de San José de Costa Rica, para esa condena firme. Y ahora hay una detención de 11 años. Y además, el sistema penal vigente establece el doble cómputo para aquellas personas que, transcurrido cierto plazo, siguen con prisión preventiva y no tienen sentencia firme, ¿no? Entonces, el proyecto mío tiene dos aspectos. Uno, abre el recurso de casación para las personas que no pudieron interponerlo por vigencia de la Ley de Defensa de la Democracia. Y otra, deroga el procedimiento establecido para juzgar los atentados al orden constitucional. Porque entiendo que en este momento todo el proceso es oral y no se justifica un procedimiento parecido, pero distinto al que rige para cualquier otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, cualquier atentado al orden constitucional que se produjese en la actualidad, de acuerdo a mi proyecto, sería juzgado por los tribunales federales ordinarios. Ajá. Entonces, al abrirse ese recurso de casación, quedan sin sentencia firme y el sistema penal, bueno, posibilitaría esa libertad. Después, la Cámara de Casación tendría que resolver en definitiva. Diputado, ¿su proyecto tendría incidencia sobre todos los presos de la tablada? Tendría incidencia sobre los que fueron juzgados en el juicio importante, que la causa que se llama Bella. Ajá. Donde fueron juzgados aproximadamente 20 personas, ¿no? Que no tuvieron doble instancia, porque ni siquiera la Corte intervino en el recurso extraordinario que se planteó, ¿no? Entonces, de todas maneras, el recurso extraordinario no significa doble instancia, por las restricciones que tiene. Ajá. Entonces, afectaría a todas las personas juzgadas en el juicio grande de la tablada, para que se entienda. Esto no implicaría ni tampoco estaría dentro de lo que pasó con el jefe del MTP, Gorriarán Merlo. Yo entiendo que no, porque en este momento está tratándose el caso en la Cámara de Casación, ¿no es cierto? Dependería de la actitud que tome la Cámara de Casación, si entiende o no en el recurso. ¿Gorriarán Merlo sí tuvo la posibilidad de apelar la condena? Repítame la pregunta que no la hago. ¿Gorriarán Merlo sí tuvo la posibilidad de apelar en este la sentencia? Está en casación, o sea, que el recurso se le abrió en casación. Entonces, hay que ver si la Cámara de Casación entiende al fondo del problema o no. Dependerá de ese tema, ¿no es cierto? Entiendo que lo va a considerar al recurso de casación. En consecuencia, existiría en ese caso la doble instancia. Y por lo tanto, Gorriarán Merlo no debería quedar libre. No entraría dentro del proyecto de ley que yo he presentado. Su proyecto, diputado, lo firman varios diputados de la Alianza. Usted notó que tiene el apoyo de todo el bloque. ¿Y qué pasa con la oposición, no con el PJ? Sí. En realidad no sabemos qué pasa porque no fue tratado, ¿no es cierto? No, le pregunto, digamos, cuál es su sensación a partir de la de que se difundió el proyecto, ¿no? Sí, todavía no existe consenso para su tratamiento. Son temas que maneja el Poder Ejecutivo en su relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos internacionales. Y el Poder Ejecutivo ha considerado el proyecto mío como una de las posibilidades para resolver el tema que tiene planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Puede buscar otra, yo no encuentro otra posibilidad. Pero, de alguna manera, el Estado argentino tiene que resolver el problema, ¿no? El proyecto fue firmado por 10 o 11 diputados del FREPASO hace dos años, más de dos años. Fue reiterado ahora, por eso mantiene estado parlamentario. Y, bueno, nunca fue considerado por la Cámara porque nunca no se había logrado el consenso o no se había visto la necesidad de resolver este tema, ¿no? Diputado, hace dos semanas atrás, Robert Goldman, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo en Buenos Aires y dijo que la Comisión tenía más de 60 casos abiertos y más de 100 peticiones contra el Estado argentino. ¿Usted por qué cree que se dio esto y por qué cree que puede significar que el Estado tenga más de 100 peticiones en su contra en una comisión tan importante como es la de Interamericana de Derechos Humanos? Claro, yo he intervenido en varios casos en representación de Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, ¿no? Incluso el primer caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Argentina fue un caso que yo llevé. Pero no se debe a la intensidad o el número de graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en la Argentina, que efectivamente ocurren, sino a un desarrollo jurídico muy alto, ¿no?, de nuestro país en relación con el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, hay países como Colombia, Guatemala, Perú, por ejemplo, que tienen gravísimas violaciones a los derechos humanos, casos importantísimos, de masacres, ¿no es cierto?, de homicidios a disidentes políticos, en fin, de una gravedad muy importante, ¿no? Pero por ahí, en esos países hay violaciones muchísimo mayores a los derechos humanos que las que existen en nuestro país. Pero nosotros hemos tomado muchos aspectos que también constituyen violaciones al Pacto de San José de Costa Rica, pero no en la magnitud de otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, también Europa el sistema europeo de derechos humanos tiene mucha importancia, mucho desarrollo, la Corte, la Comisión Europea y la Corte Europea, con una jurisprudencia muy importante, pero no porque puedan compararse las violaciones a los derechos humanos de Europa con América, sino por el desarrollo jurídico que hay, ¿no? Y entonces en los congresos internacionales, cuando se analiza este tema, considera que Argentina e incluso Brasil están planteando temas de una magnitud legal similar a la europea, ¿no? Entonces, debemos atribuirle eso a un desarrollo jurídico importante y a la importancia que tiene el sistema interamericano en nuestro derecho. Diputado Ramón Torres Molina, le agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Gutiérrez, que es de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, quien también participó ayer de la reunión con los diputados de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos. ¿Qué tal, Mabel Gutiérrez? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué evaluación hace de lo que fue la reunión de ayer y qué evaluación hace de la atención que prestaron y el compromiso que asumieron los diputados ayer en la reunión? Bueno, después de lo de la comisión de acuerdo ya no me animo a hacer ninguna evaluación. Ajá. La verdad que, bueno, se nos escuchó con muchísima atención, se tuvo la deferencia de llamarnos a todos los organismos para hablar de UCI. Uh-huh. Pero, no sé, yo puedo decir que lo que debería hacer esta comisión, no lo que va a hacer. Ajá. Más allá de que hay gente allí, bueno, como Alfredo Bravo, un compañero de la Asamblea Permanente de toda la vida, uh-huh, que me merecen absoluta confianza en el sentido de que no van a permitir que Bussi asuma como diputado, pero uh-huh, no sé lo que podrá hacer en definitiva la comisión. Y aun cuando la comisión haga lo que debe, que es impugnar a Bussi, después tiene que pasar al recinto, ¿no?, de uh-huh, la Cámara, y ser diputado, votado por todos los diputados. Así que, bueno, hay varias alternativas, incluso que hay una fecha tope para que sea el 30 de marzo, de abril, perdón, para tratar este tema. Si no se trata, automáticamente Bussi pasa a ser diputado. ¿El panorama es alentador o cómo se ve la situación? Aparentemente es alentador, pero ya uh-huh, te digo, no me animo porque cuando estuvimos con la Comisión de Acuerdos también parecía que había un amplio consenso con lo que nosotros estábamos denunciando y finalmente aprobaron en los pliegos de 5 de 7 militares propuestos. Uh-huh. Bueno, aquí se plantearon todos los problemas que significa la asunción de Bussi como diputado desde el punto de vista ético, uh-huh, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, uh-huh, desde el punto de vista jurídico. Es decir, se tomaron todos los aspectos. Prácticamente no se mencionó el hecho de que además de asesino, Bussi es un ladrón. Uh-huh. ¿No se mencionó eso en la...? No, prácticamente no se mencionó, se mencionó hacia la pasada, uh-huh, pero realmente para nosotros lo importante no es que haya robado, sino es que ha sido responsable de 7 centros clandestinos de detención, claro, donde se torturó, se asesinó, se violó, se robó niños, bueno, todo lo que sabemos. Mabel Gutiérrez, hubo una declaración ayer de Julio Alzogaray, hermano de Carlos, que habría sido un montonero asesinado en Tucumán. Sí. En la que él hablaba de unas carpetas en las que se podía ver fotos de personas muertas. Esto, según lo que decía Julio Alzogaray, demuestra la existencia de listas que el ejército había negado. ¿Se puede hacer algo desde los organismos de derechos humanos para desentrañar esta situación? Mira, nosotros estamos absolutamente convencidos, no sé si siguen estando esas carpetas, uh-huh, pero hay muchos testimonios de gente que estuvo desaparecida en la Escuela Mecánica de la Armada, que dicen que ellos microfilmaron no solo todos los datos que estaban en la escuela, sino de otros centros clandestinos que habían traído hasta allí. Incluso dijeron que como el formato era distinto, uh-huh, en otros centros clandestinos, tuvieron que adaptar el formato para poder microfilmar y todo. Bueno, y yo estoy convencida de que nadie microfilma para tirar. Claro. Se microfilma para guardar. O sea que ustedes sostienen que existen documentación. Estamos convencidos de que eso en algún lado está, no sabemos, ajá, dónde. Ajá. Porque bueno, esto va más allá de una investigación. Esto es un problema de voluntad política de parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, uh-huh, de admitir, uh-huh, que es lo que hicieron. Y de presionar. No solamente no están arrepentidos, sino que ni siquiera admiten, porque están permanentemente hablando de que es todo mentira. Bussi ahora dice que es todo lo que nosotros decimos, son todas mentiras, que pobrecitos, somos es objeto de una campaña de difamación por parte de los organismos. Pero además, acá hubo un juicio. En el juicio, que fue aprobado por la Cámara, después por la Corte Suprema, se admitió que hubo 360 y tantos centros clandestinos de detención. De esos, 7 estuvieron a cargo directamente de UCI. Claro. Entonces, eso ya es suficiente. No hace falta ser probado, porque por cadena de mandos, él era comandante o subcomandante de cada uno de esos lugares donde funcionaron los centros. Incluso no solamente en Tucumán, sino acá en Campo de Mayo. Él era subcomandante de institutos militares del 78 al 79. Y hasta el 78, así hasta fines del 77, había estado a cargo en el tercer cuerpo. Claro. Y de la gobernación de Tucumán. Es claro, decir, todos sí. cargos de absoluta responsabilidad. Él no puede negar su responsabilidad. Más allá de que haya empuñado un arma para matar a alguien. Pero él era el que estaba a cargo de todo eso. Entonces, él no puede decir que esto es una campaña de difamación, esto es una cosa absolutamente comprobada por una comisión como la CONADEP, que era una comisión del Estado, y después por la justicia. Seguro. Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, le agradecemos muchísimo la comunicación con FM La Tribu. Gracias a usted. Que tenga muy buen día. Buen día, ya. De Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Carlotto? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Usted ve asidero en esta posibilidad de que se deroguen las leyes de obediencia de vida y punto final? Bueno, en realidad ya están derogadas. Ajá. Lo que hay que hacer ahora es anularlas, que tiene otro carácter. O sea, la anulación significa que se borran para siempre como si nunca hubieran existido. Ajá. Y se brinda la posibilidad del juzgamiento de los que fueron perdonados por esas leyes. Entonces, esto ya se debatió hace unos años atrás, sí. todos los organismos, hicimos una campaña, hicimos lobby en el Parlamento, estuvimos hablando y solo conseguimos, yo creo que se cumplieron 2 años ya, la derogación. Ahora, ¿qué significa la derogación y qué diferencia hay entre eso y la anulación? Bueno, la derogación significa que la ley se anula para el futuro. Ajá. O sea, esta ley ya no existe para los casos del futuro. Ajá. Pero cuando hay una anulación, la ley se borra. Para yo atrás. No soy abogada, pero hemos hablado de este tema mucho. Se borra como si nunca hubiera existido. El efecto que tuvo en su momento se diluye y las cosas ocupan el punto cero nuevamente. Ustedes, o sea, además estaríamos están en la época del 85, claro. donde teníamos la lista de todos los responsables que iban a ser convocados. Digamos armoniosamente en su tiempo ante los tribunales para ser juzgados y condenados. Recordemos que comparecieron solamente los altos mandos. Exactamente. Ellos sí, no estuvieron cubiertos por estas leyes, fueron juzgados y condenados y cumplieron una condena relativa hasta el indulto en una cárcel también relativa, ¿no? Seguro. Ustedes además están pidiendo una nueva norma legal que abra de alguna forma camino para enjuiciarlos por genocidio, ¿no? Claro, porque ahora porque en esto de ese camino de juzgamiento, de sustracción al juzgamiento que hacen permanentemente las Fuerzas Armadas y que los gobiernos de turno han facilitado de alguna manera, Alfonsín con sus 2 leyes y Menem con los indultos, tienen ahora una nueva carátula, podrían tener una nueva carátula que sería el genocidio, que es un poco lo que está marcando Baltasar Garzón desde Europa. Y el genocidio, que en realidad 30.000 personas y las metodologías empleadas llevan a comprobar que es un genocidio, entra dentro de esa carátula porque tiene que cumplir para hacer genocidio ciertas condiciones de represión, podría llevar a decir que no prescribe, que no se perdona, que tiene que ser sancionado. Entonces habría que ver qué posibilidades hay de esto, porque nosotros, los organismos, la sociedad también, pero sobre todo los organismos, ustedes verán que nuestras consignas siguen siendo verdad y justicia. Claro. Entonces nosotros tenemos posibilidad de verdad en los tribunales comunes y en estas cámaras federales, como la de Bahía Blanca, la de La Plata, la de Córdoba, que están haciendo juicios por la verdad. Estela, pero no de tiene efecto penal esto. Claro. Estela de Carlotto, le hago una última pregunta. ¿Usted cree que con el último episodio de los ascensos de los militares aprobados por la Cámara de Senadores ¿Habría posibilidades de que esta propuesta de ustedes se lleve a cabo o este pedido de ustedes se lleve a cabo? Bueno, eso nosotros no lo podemos asegurar, pero hay que intentarlo. Seguro. Porque no vamos a quedarnos estáticos porque le dieron esos ascensos totalmente en contra de nuestra de voluntad, ya que no se trata de eso, pero ustedes qué pueden ver en las medidas de Fernando de la Rúa en cuanto a esto. Digo, yo no digo que se queden quietos, pero ¿cómo ven el panorama? Bueno, en realidad el poco tiempo de gestión que lleva este gobierno ha habido acciones buenas y acciones malas. Ajá. Por ejemplo, buenas puedo decir la voluntad en lo que a nosotros concierne, por supuesto, sí. ¿No? La voluntad del ministro Gil Lavedra de Justicia en jerarquizar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, uh-huh, y en la designación por parte del presidente de la Rúa de la doctora Diana Conti al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí. Pero después vemos, bueno, no hablemos de lo general, de los argentinos, donde hay muchos conflictos, donde los obreros han salido a las calles, sí, y están para sancionarse leyes que, bueno, pueden pensar algunos que es buena y otros parece que no. Claro. Y aparte también estos ascensos de los militares que habíamos denunciado como que estaban dentro de la nómina de los represores que elaboró la CONADEP, o sea, el propio gobierno. Claro. Estas son acciones muy malas, pero de todas maneras, lamentablemente esto pasa y uno tiene que seguir bregando, uh-huh, con cierta, digamos, cierta duda, porque lógicamente usted puede pensar que si él dio, si propició esos ascensos, mal puede querer castigarlos. Claro. ¿No es cierto? Porque capaz que son a estos mismos que hay que castigar, porque claro, están denunciados. Uh-huh. Pero de cualquier manera, esto hay que intentarlo con gente que sepa mucho de lo jurídico, uh-huh, gente impecable como, bueno, el doctor Zaffaroni, el doctor Schifrin en La Plata, uh-huh, el doctor Ramón Torres Molina, gente de los organismos de derechos humanos que tienen Martina Bregú, gente impecable en el tema general de la justicia. Claro. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, por nada. Chao. Hasta que pronto. Tenga buen día. Alegando que el gobierno recién asumía, etcétera. Uh-huh. A partir de eso, la comisión a la semana siguiente vino al país, sí, e hizo una serie de entrevistas y habló con miembros del gobierno, etcétera. Es decir, la comisión sigue insistiendo, uh-huh, en el cumplimiento. Doctora Marta Fernández, buenos días. Natalia Rubén de la Ciudad. Nosotros hablábamos el lunes con el diputado Torres Molina y él nos decía que su proyecto no alcanzaría la situación de Gorriarán Merlo. Efectivamente, no alcanza. ¿Por qué? Porque él habla, porque el proyecto está concebido de manera tal para que le den la doble instancia a los que no la tuvieron. Ajá. Y en el caso de Gorriarán, ya nosotros llegamos hasta la Corte y finalmente está en este momento en la Cámara de Casación. Ajá. Pero el tema es el siguiente, no es esa la sola violación que sufrió Gorriarán con respecto al juicio. Por empezar, a Gorriarán cuando lo juzgaron en el 97, uh-huh, y a su mujer, en casi todos los casos donde planteábamos pruebas, la Cámara Federal de San Martín nos decía que había cosas juzgadas, porque ya se había sustanciado en el juicio a los otros 20. Uh-huh. Ahora, si habría doble instancia para los 20, ya no habría habido cosa juzgada. Claro. Es decir, que a él y su mujer se le cercenó el derecho de defensa. Uh-huh. Pero además, existe el tema gravísimo del secuestro de Gorriarán en México. Claro. Y otra cosa muy grave es que Gorriarán tampoco contó con, y su mujer contaron con un juez imparcial. ¿Por qué decimos esto? Porque con el viejo procedimiento que también se les aplicó a estos 20 presos, cuando se dictaba el auto de prisión preventiva, pasaba a la Cámara Federal de San Martín, que era quien confirmaba la prisión preventiva. Y después esa misma Cámara era la que lo juzgaba. Claro. Esto vulnera el principio del juez imparcial. ¿Por qué? Porque la Cámara que lo juzga ya intervino en la instrucción. Y esto no es un invento mío, sino que hay fallos de la Corte Argentina en tal sentido, que cuando quien juzga intervino en la instrucción, el juicio es nulo por falta de juez imparcial. Doctora Fernández, usted hablaba de los jueces de San Martín. Los fiscales de San Martín, que son los que tendrían que investigar la causa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros... ¿vos decís la violación a los derechos humanos? No, justamente, digamos, que los fiscales son los que por ahí tendrían que trabajar buscando las pruebas de que se violaron los derechos humanos y buscando las pruebas de lo que usted dice. Bueno, nosotros cuando salió el informe presentamos querellas por las ejecuciones. ¿Pero cómo están actuando los fiscales? Con absoluta falta de interés en la investigación. Perfecto. No, es más. Nosotros estamos denunciando homicidios, como el caso de las 9 ejecuciones, y los fiscales nos piden que aportemos las pruebas. Nosotros hemos aportado pruebas, por cierto, pero es un delito de acción pública. Doctora, ¿los presos pueden tomar alguna medida de ahora en más? Mire, los presos, realmente los presos están esperando, están con expectativa porque, bueno, por la ley Torremolina, cómo se va a discutir la ley Torremolina, qué es lo que va a cumplir el gobierno... Ellos en varias oportunidades plantearon la posibilidad de una medida de fuerza. En este momento están a la expectativa, de qué cosas se van a cumplir. Doctora Marta Fernández, le agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias. Que tenga buen día. Con la diputada de la provincia de Buenos Aires, Marisa Kugler, que fue 3 veces intendenta de la localidad de Torquins. Esto es cierto, ¿no? Diputada, buenos días, ¿cómo le va? No, buenos días, yo no fui 3 veces intendente. Ajá, ¿cuántas veces? Una sola vez. Una fui sola intendente vez. Intendente desde el año 87 al 91. Ajá. En Torquins y fui a la reelección. Uh-huh. Y perdí por 15 votos el municipio. Ajá. Diputada, ¿usted lo veía a Videla por el pueblo de Torquins? Yo lo vi unas cuantas veces en su auto, uh-huh, buscando a sus nietos en la escuela, y lo vi otras veces, ya no siendo intendente, uh-huh, y lo vi otras veces en la iglesia. Uh-huh. Por supuesto que la primera vez que lo vi me causó un escozor tremendo, uh-huh, y sentí una impotencia tremenda. Realmente me sentí muy mal y, bueno, fue cuando un grupo de algunos vecinos, de los que estaban algunos concejales, sí, lo declararon persona no grata en nuestra comunidad. Uh-huh. Esto no prosperó, ¿no?, en la legislatura. Esto no prosperó, lamentablemente, y, bueno, tuvimos que ser democráticos y acatar lo que pedía la mayoría. ¿Esto en qué año fue, diputada? Yo, mira, estoy haciendo memoria, pero creo que fue en el año 89. Ajá. Después... Después, absorbida por mi trabajo, digamos que no lo veíamos tan seguido, solamente, uh-huh, cada 15, 20 días, pero sabíamos que venía a visitar a su hija. Uh-huh. Una pregunta con respecto a eso. ¿Usted sabe a qué se dedica la hija de Videla con su marido, que dicen que tiene una estancia en la cual van a visitarla ancianos alemanes? ¿Usted sabe concretamente qué es lo que hacen? Bueno, no, el marido de la hija de Videla es el mayordomo de una estancia. Ajá. No es una estancia, es un hogar que se llama Hogar Rodolfo Funke. Sí. Y que es un hogar que tiene, bueno, no sé cuántas hectáreas tendrá ahora, porque, uh-huh, creo que han vendido parte. Ajá. Que toda la vida, desde que yo era chica o jovencita, digamos, sabía, uh-huh, que se recibía ancianos de habla alemana, uh-huh, que pasaban días ahí, era como un hogar de ancianos, uh-huh, donde iban alemanes de todo con residencia en la República Argentina a pasar días. ¿Estos alemanes tienen alguna vinculación con el nazismo? Ay, eso no te lo podría decir. Digamos que iban alemanes y no alemanes también, ¿eh? Mm. O descendientes de alemanes. ¿Esto no se investigó en ningún momento? No creo. Por lo menos porque además está ahí, se encontraba un hotel que había alojado a los sobrevivientes del barco. Del Graf Spee. Sí, pero esto fue hace muchos años. Mm-hmm. Incluso quedaron algunos, cuando se retiraron del hotel, sí, quedaron algunos de los sobrevivientes viviendo en nuestra zona. Ajá. Incluso vivieron algunos en Torquins. Uh-huh. Recuerdo uno que se llamaba Otto Schwasco, uh-huh, que tenía un campo en las cercanías de la ciudad de Torquins. Sí. Y lo recuerdo clarito a él. Uh-huh. Falleció luego en Torquins. Uh-huh. Otro de los sobrevivientes tuvo un restaurante en Bahía Blanca. Uh-huh. Un restaurante muy característico de la ciudad de Bahía Blanca, que se llamó el restaurante Gambrino. Uh-huh. Pero que luego también falleció. ¿Sabes si todavía queda alguno con vida de esa gente? Vos sabés que no recuerdo muy bien, pero uh-huh. hace un año o algo más yo leí un artículo que todavía quedaba alguno con vida, uh-huh. pero no por la zona nuestra. Ajá, no estaba en la ciudad de Torquín, sino en otro lado. No. Diputada, ¿qué opina usted de la presencia y de las opiniones que tiene el señor Schaffner en la ciudad de Torquín? Bueno, a mí me llamaron muchísimo la atención, como a todos ustedes y como a muchos de los habitantes del partido de Torquín. Uh-huh. Digamos que, bueno, que es una persona con un autoritarismo total y que estas versiones son totalmente descolocadas, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros en Torquins tuvimos una desaparecida. Uh-huh. Que recuerdo que cuando yo era intendente regresó, trajeron las cenizas de esta joven. Sí. Y bueno, y que ayudamos al padre a encontrarla, y que además recuerdo cuando la fuimos a esperar para darle sepultura. Uh-huh. Además, recuerdo a los padres de esta chica con mucho cariño, y por sobre todas las cosas a su mamá, que falleció al poco tiempo de haber logrado que su hija estuviese enterrada en Torquín. Diputada Kugler, las declaraciones, según una nota del domingo del Página 12, las declaraciones de Schaffner no distan mucho de las que habría dado su primo. Bueno, yo creo que mi primo también, él tiene un comercio y evidentemente habrá dicho eso pensando que, como lo veía él a Videla, como una persona que iba a comprar empanadas a su comercio. Uh-huh. Yo realmente no coincido para nada con sus apreciaciones, es más, y no lo podría tener en un comercio que fuera mío. Uh-huh. Pero uno tiene que respetar las opiniones de todos, no por eso quiere decir que uno las comparta. Uh-huh. Una última pregunta le hago, diputada. ¿Usted sabe si alguien lo vio a Videla después de junio del 98 por la ciudad? No, a raíz de todas estas investigaciones yo estuve, averiguando todo. Uh-huh. Esto dentro de mis conocidos. Vos sabés que yo martes, miércoles y jueves estoy en la ciudad de La Plata, pero jamás dejo de estar en, uh-huh. en mi pueblo y en mi localidad cuando tengo tiempo, viernes, sábado y domingo. Y por supuesto no he encontrado a nadie que lo haya visto. Uh-huh. Ante todas estas preguntas y ante estas denuncias que escuché que había acá en la ciudad de La Plata, por supuesto que dentro de mis posibilidades me puse a investigar, pero nadie lo ha visto. Uh-huh. Ahora, usted dice que nadie lo ha visto, sin embargo, cuando nosotros entrevistamos al señor Ratero, e incluso habría salido una nota en la que se habría entrevistado al secretario del señor Ratero, había como versiones confusas, ¿no? En principio decían que sí, que por ahí lo habían visto hace un año, pero después se desdecían diciendo que por ahí lo habían visto antes de que sea encarcelado. Mi pregunta es si a partir de estas investigaciones que surgieron la gente no tuvo miedo y entonces niega haberlo visto y por ahí sí lo vio. Digo, ¿no habría que hacer una investigación más profunda? Bueno, yo sé que estuvo el fiscal Cañón investigando y tomando declaraciones. Y a las personas que les tomó las declaraciones, que creo que son personas de ahí de la localidad, ninguno dijo que lo había visto. Uh-huh. Yo te soy sincera, si yo lo hubieras visto, yo te digo. Por ahí la gente tiene miedo y claro. No dice lo que... Pero yo, en realidad, no me he encontrado con nadie que me haya dicho que lo haya visto. Uh-huh. Es probable que haya estado y no haya estado en la ciudad de Torquins, en la comunidad, en el pueblo. Por ahí puede haber estado en el campo, pero no creo, porque si estuvo en la ciudad lo hubiéramos visto. Pensá que es una comunidad muy pequeña donde todos nos vemos. Claro. Claro, porque estas declaraciones no coinciden con las de la señora de Casataro. No, por eso, y me llama poderosísimamente la atención. Lo que pasa es que tal vez a la señora de Casataro le hayan comentado que estuvo Videla, que lo cual es cierto que estuvo antes de de su arresto. Ahí sí yo me acuerdo de haberlo visto. Es más, me acuerdo que una vez iba yo en el auto y me lo crucé cuando él iba a buscar sus hijos a la escuela. Pero de todas maneras, esto yo me acuerdo que fue antes de su arresto domiciliario. Pero tampoco puedo decirte con veracidad si las personas lo vieron o no lo vieron. Claro. Es probable que ahora haya un poco de miedo si alguno lo vio. Seguro. Diputada Kugler, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? No, yo te agradezco que me hayas llamado porque yo simplemente quería hablar con ustedes para que no pensaran que todos somos iguales. Claro. Seguro. Que todos tenemos el mismo pensamiento. Yo creo que aún dentro de la comunidad de Torkins hay mucha gente que piensa lo mismo que yo y que si lo ve a Videla trata de doblar por otra cuadra, por todo lo que esto significa para los argentinos. Eso sí. Yo soy una madre que ha perdido un hijo, no por los desaparecidos, pero tengo algunos amigos desaparecidos y por supuesto sabes cómo me molesta todo esto. Me imagino. Uno aprende a convivir con el dolor, pero nunca se lo olvida. Diputada Kugler, muy buenos días, ¿eh? No, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de expresarme. Hasta luego. Adiós, hasta luego. ¿Qué hicieron las abuelas en estos días? Claro. Pero que nosotros primero sabemos que nos tenemos que dirigir al Congreso, tenemos que seguir insistiendo, y sabemos también, bueno, de que De la Rúa por algo ascendió a los militares, ahora en el Senado él dio la orden, lamentablemente todos obsecuentes, los senadores, claro, la votaron, el ascenso. Bueno, primero las leyes estas fueron un perdón y después ahora fue un premio. O sea, está muy comprobado. Si él no hubiera ascendido ahora a los militares, uno hubiera dicho, bueno, a lo mejor hay una intención de modificar cambio, esa postura. Pero bueno, esa la historia de ese momento es así, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué le generó la búsqueda y el encuentro de su nieta por parte del escritor y poeta uruguayo Juan Gelman? Bueno, fue una noticia de muchísima alegría. Pensamos que falta el último pasito, que sería hacer el ADN a esa criatura, pero yo estoy, convencida de que esto es así, que es la nieta. Y además, bueno, decir que la parte también de la abuela, que también estos años luchó, Berta Zubarov, también es un mérito a una lucha inclaudicable. Pero que la verdad es que Juan ha tomado esto con una firmeza y con una perseverancia increíble y que logró este resultado, ¿no? Esto es también una prueba de la perseverancia en la búsqueda de los desaparecidos, claro, y también es una muestra bien clara que hasta ahora que los militares, tanto uruguayos como argentinos, negaban del operativo Cóndor, inclusive el presidente Sanguinetti antes de retirarse del gobierno dijo que en Uruguay no había niños desaparecidos y que nunca los había habido. Bueno, es evidente que negar el plan, el operativo Cóndor, es también una prueba de la protección que tienen todos los represores, los asesinos, los torturadores, también con los gobiernos civiles. Y también es una prueba de cuando un gobierno democrático quiere, puede. Sí, también, ¿no? Cuando quiere, puede. Cuando se empeña en que sí, en que las pruebas están, claro, nosotros ahora realmente nos ha parecido buenísimo la participación del presidente Valle. La verdad es que hasta que se fue Sanguinetti la negativa era rotunda y que ahora en un mes o dos meses de gobierno él haya decidido sacar esto a la luz. Eso también es importante. Eso da también como una esperanza de que no todos son iguales, ¿no? Claro. No metemos en una bolsa a todos en lo mismo, pero sí que, bueno, que hay que luchar mucho y hay que desenmascarar toda esta complicidad que hay para que haya tanta impunidad. Nora Cortiñas, le agradecemos muchísimo, bueno, la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Para todos. Adiós. Una cuestión más también.